tranquila y pacífica. Estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo. No, tira eso, te no puedo. Vale, vale, vale. Volved otra vez al mundo. Lo que pasa es que el tema era tan bueno. Es Donovan, Atlantis. Es un temazo que aparece en la banda sonora de uno de los nuestros. Y os recuerdo que el programa va de Scorsese. Os no recuerdo puedo que calmarme. Hoy porque estoy yo a la técnica, Alex. Y está bien, puedes seguir cargando contra Avatar, pero quiero recordar que el debate sobre Avatar lo tendremos al final del programa. Pero bueno, Alex, primeras reflexiones. No, no, es que no puedo contenerme porque vengo muy, muy indignado del cine. Muy indignado. Porque esto de que te dicen, la historia es una mierda, pero estoy indignado. Vale la pena por los efectos especiales. Sigue. Vale la pena por los efectos especiales, vale la pena por qué. Porque vale la pena, Lo resolveremos, seguro. Lo resolveremos, pero para mí es una gran mierda rodadora del desierto. Bien, igual que In the Mood for Love. Sí, es posible. Mira, Alfonso, yo estoy cada vez más de acuerdo con Alfonso en todo lo que dice en este programa. Oh, sí. Yeah. Hablando. Extraños, allá donde quiera que estéis, este es vuestro paraíso. Bienvenidos a Extraños en el Paraíso. Un delirio de Alex Fernández y Carlos Peiró. Hay cosas que no cambian, y ya que hace casi un año de aquellos primeros programas de Extraños en el Paraíso, de aquella primera incursión en el cine desde las entrañas de este nuestro mayor, el Colegio Mayor Chaminade, emitiendo como siempre desde aquí, desde los refugios y con el equipo de siempre. Ha pasado un año, se inicia nueva temporada. Comandante, esta es la segunda. ¿Qué perspectivas tenemos? Muy muy buenas tardes, Alex Fernández. Y como siempre, inauguramos con el primer fallo técnico de la temporada. Esto forma parte del encanto habitual de este programa. Alex, ¿qué nos tenías que decir? ¿Me oigo o no me oigo? Sí. Te oímos todos al otro lado del cristal. Buenas noches, Peiró. Solo corregirte, como es la costumbre en este programa, que nos equivocamos siempre. Es la tercera temporada. ¿La tercera temporada? No. No, porque, a ver, una temporada empieza en septiembre. Tú, ya sé que tú cuentas una temporada desde enero, cuando empezamos en enero, pero... Vale. Segunda temporada. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Antes de que hablar, vamos a presentar a la gente que tenemos sentados en nuestra mesa. Y vamos a presentar un poco la temporada. Recordamos que la sorpresa que teníamos preparada, que no era sorpresa, que era la presencia del delegado de cine del inefable John, se ha convertido en una ausencia. No, ¿no ha podido Alex? Ser. No ha podido ser. Si quieres, lo explico yo brevemente, que es lo que vamos a hacer hoy. Pero tenemos a míticos del programa. Como siempre, sí. Como son Alfonso el Oso. Alfonso, buenas tardes. Saluda a la audiencia que está deseosa de oír esa voz melodiosa. Hola, muy buenas. De nuevo aquí un año otra vez. ¿Cómo se plantea este año, Alfonso? Ya veremos. ¿El oso ha mudado su piel? ¿Sigue? Ah, sigue igual, con todo el pelo de siempre. Eso está bien. ¿Qué estamos escuchando, Peiró? Estamos escuchando a un álbum que me ha sido descubierto hace poco por el gran Andereza, que seguramente estudia o se masturba en su habitación en estos momentos. Es el gran Tom Petty, un clásico de la música popular norteamericana. El álbum se llama Wildflowers, lo que viene siendo flores salvajes, si mi percepción del idioma anglosajón no cambia. A la derecha de Alfonso está Fly, ¿qué tal? Muy buenas, a ver, con ganas de empezar esta temporada de nuevo y a ver qué tal sale el programa este año. Y de empezar a Ocaña, ¿no? Que si no me equivoco empieza este día 15, ¿no? El curso. Uh-huh. El gran Carlos Canella, a la derecha del comandante. Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Cómo se plantea este año, arquitecto? Que eres arquitecto por segundo año, a pesar de que flirteaste con el pericón. Sigo siendo arquitecto, o quizás no, y quizás algún día lo deje totalmente. Pero puteado, muy puteado. Es muy clásica la de puteado. No, pero es verdad, es una puta verdad. Espero que falta Sofía Lenz, así que... Espero que Canella, que estés sacrificando parte de tu tiempo y de tu trabajo para venir al programa. Cada segundo que estoy aquí es segundo que no duermo hoy. Es un fiasco académico. Y después de Canella, y ante la ausencia de Lens, y teniendo en cuenta que este programa, Alex, ¿de qué va a ir? Va a ir de... Vamos a hacer un especial. ¿Esto de qué del va? Festival de San Sebastián. Ah, sí. Que recientemente... Después. Me gustaría decir que recientemente celebrado, pero no. Ya pasó un tiempo, ¿no? Supuestamente teníamos previsto hacer este programa como hace 3 semanas, recién llegado y con las cosas calentitas. Con las cosas frescas, pero no fue así. Frescas del festival, pero no puede ser. Bueno, eso va a ser después de decir que vamos a tener de nuevo esta temporada, de que Fly nos presente las novedades, a presentar su maravilloso corto también. Cierto, tenemos que hablar de las novedades audiovisuales de la temporada Chaminade. Si hubiese venido John, hubiésemos hablado de qué va a ser este año... Estrategias de la aula de cine. La aula de cine. Pero bueno, tenemos aquí al delegado de la aula de vídeo, bueno, por lo menos uno de los artífices, ¿no? Así que también vamos podemos hablar de eso. A ver si sale adelante. Y vamos a lo que nos proponíamos, que era presentar a los invitados que están aquí con motivo del Festival de San Sebastián. Almeriense, fotógrafo, cortometrajista ocasional y dandy vocacional, Daniel Cascales Granados. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y a su derecha, conocido ya por nuestra audiencia, es la tercera vez que recala en este puerto, Gabriel Domènech, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Contento de volver aquí a las entrañas del Chaminade? Por supuesto, yo siempre vengo aquí con toda mi ilusión y toda... Hablar más cerca del micro, Gaby. Sí, y todas mis esperanzas, no sé, a ver qué tal se nos da este programa hoy. Pues con todas las esperanzas vamos a comenzar. Esto decir que son... ¿Son qué? Ha cambiado la hora, ¿no? Que son los especialistas que hemos traído para hablar del festival, junto con nuestro... Ya visto de sobra o oído de sobra, Carlos Canella. Carlos Canella, exactamente. Y sin más dilación. Y nosotros dos, claro. Sí, sin más dilación. Pasamos a la guerra. Esto que es una. Son Tom Petty y los Heartbreakers, los rompecorazones. Música favorita de Tony Soprano. El disco se llama Wildflowers. Y este tema se llama Coming Down Below. Que lo traduciría, pero no me la voy a jugar, ¿eh? Tienen que ayudarme, no puedo respirar. Está bien, señor Conroy. ¿Puede decirme dónde se encuentra? No lo sé. Me dieron en la cabeza y perdí el conocimiento. Es lo último que recuerdo. ¿Y cómo me está llamando? ¿Qué? ¿Sí? ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! Y sonaba el tráiler de Buried, Enterrado, la película de Rodrigo Cortés que ha estallado en las taquillas de medio mundo y que nosotros tuvimos la oportunidad de visionar en San Sebastián, en el Cine Maldia 2010. Pero antes de pasar a descuartizar este filme, Alex Fernández, tenemos un cuestionario preparado para el delegado del aula de vídeo. Si no me equivoco, Alex, adelante. Pensaba que era para mí. Sí, eres tú. Pues nada, Fly, este grandioso proyecto que quieres llevar a cabo en el Colegio Mayor Chaminade, cuéntanos un poco. Bueno, tanto como grandioso, más que nada, es intentar... Por lo menos que se mueva, ¿no? Porque yo cuando llegué mi primer año aquí, había como un intento de llevarlo a cabo, pero no había nadie que realmente... Sí, bueno, comprar material y todo eso. La idea es desenterrar el aula de vídeo y darle una utilidad que se pueda renovar y actualizar, porque por los tiempos que hay ahora todo se ha quedado en desuso y no vale. Y bueno, darle salidas y que la gente del cole pueda empezar a investigar con el vídeo y se puedan sacar pues proyectos o cosas que la gente quiera ir apuntando. Entonces, el proyecto fundamental es eso, ¿no? Empezar a comprar cámaras de uso doméstico que las puede coger todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y intentar darle una ubicación compartida, a lo mejor con fotografía, para poder pues grabar, hacer mil historias, no sé. Pero estamos hablando de material. ¿Qué material? ¿Cámara? ¿Trípode? Sí, en principio sería cámara, trípode y un ordenador para empezar. Y luego, viendo cómo funciona esto, pues ya se podría ir tirando a por un luces o un micrófono, ¿sabes? Poco a poco. ¿Y qué fue de aquella aventura de la posibilidad que surgía de crear una tele Chaminade? ¿Te acuerdas? También esto se comentó en la reunión, en principio. O sea, para que puedan desarrollarse programas y emitirlo diferido por YouTube, pues primero necesitaríamos un pequeño plató o un estudio donde poder grabar. Eso se ha comentado dirección y está bastante en veremos, tanto que yo no creo que se llegue a hacer. Ya. Así que lo primero es ver qué material nos pueden comprar y ver si se hacen dos o tres cosillas así que den pie a que ellos sigan confiando en que el aula de vídeo va a moverse, porque están un poco miedosos a que se queden nada, ¿no? Exacto, a que se queden compre, una idea. Se gasta una inversión de tantos euros y luego no salga para nada. Ese es un drama bastante Chaminade y bueno, pues supongo, esperemos que no. Que vamos no, a ver, vamos a ver. Que no se dé. Alex, que tienes alguna otra pregunta más para el gran José Fly a cargo del aula de vídeo. No, simplemente eso, que espero que salga adelante, porque lo que decía él, que yo creo que si lo haces, hay mucha gente de comunicación, de periodismo, que se metería y que cogería la cámara y que se podría grabar. Sí, es fundamental. Dirección también tiene que hablar mucho en eso, pues te están poniendo muchas pegas en cuanto a comprar material y el presupuesto y sí, toda la movida, ¿no? Pero más que pegas es que no me han dicho claramente. Venga, ya, claro, lo ideal sería comprar unas cámaras potentes, HDV y tal, pero no es... No, o sea... Dirección lo hace y te manda la... Ya quieres comprar dos cámaras de las pequeñitas esas y te están poniendo otra, sí. Pero nada, simplemente eso. Y... Estaba hablando que para darle una visión conjunta al asunto estaría bien que viniese John, pero a ver si en el próximo programa lo podemos tener. Vale, a ver si para el siguiente ya tenemos algo claro. Vale, pues Peiro... Dime. Cuando quieras empezamos a hablar de San Sebastián. Recuperamos Buriet. Recuperamos Buriet. Soy Paul Conroy. Tienen que ayudarme. No puedo respirar. Está bien, señor Conroy. ¿Puede decirme dónde se encuentra? No lo sé. Me dieron en la cabeza y perdí el conocimiento. Es lo último que recuerdo. ¿Y cómo me está llamando? ¿Qué? ¡No! ¡Por favor! Pues eso que sonaba era el tráiler de Enterrado, de Rodrigo Cortés. Si y quiere... ahora tenéis la ardua misión de rellenar con vuestras agradables voces el vacío que se va a crear porque la conexión a internet se acaba de caer. Oye. Estallido total en las entrañas del Chaminade. Y mientras la fontanería de al otro lado del cristal trata de arreglarlo, confío en vosotros, chavales, para que sostengáis esto adelante. Se llamaba Enterrado, el director es Rodrigo Cortés y está asolando en las pantallas de media España y parte de este cosmos gilipollas. Alex, ¿de qué va Enterrado? Si quieres empiezo yo a modo de entrada para esta película. Comienzo a contar mi experiencia traumática y claustrofóbica con esta película, sobre todo para incitar a Fly, que sé que tiene bastante interés por ella, para que se mueva y vaya al cine a verla, que creo que todavía están los cines. Sí, no la he visto todavía y tengo ganas de verla. Pero deberías, sí. Vale. Y como sé que Canella no le gustó o le pareció más o menos un poco mediocre... No es para tanto. sin más. Tula sobre... Un no es para tanto. Eres un llorica. Soy un llorica. Oiga, cuéntale la historia. Por favor, Alex. Cuéntale la historia. Toda la audiencia quiere saber por qué cuando acabó enterrado, cuando saliste del cine, por qué te rompiste a llorar. Era un Alex Fernández, conocido por ser un tipo sin sentimientos, un témpano de hielo. Se puso a llorar después de enterrado. No, pero la historia no es esa. La historia es que vi la película... ¿Cuál es la historia, Alex? Me logró conmover. ¿Te conmovió? De tal manera... Turbó, ¿no? Igual conmover... Bueno, también es la palabra. El acumularte. También es la palabra. Pero me llegó de tal manera, la vi solo también en el cine, en el Teatro Victoria Eugenia. Haz pausas mientras hablas para que la audiencia tenga constancia de por qué te emocionaste tanto. Haré pausa en la radio. ¿Y Alex, qué pasó? La historia básicamente ya la has contado tú. Que te echaste a llorar, ¿no? Vi la película, me emocionó, salí del cine completamente abatido, con una expresión en el rostro descompuesto totalmente. Llegué al albergue y no pude hacer otra cosa que romper en lágrimas. Y lamentar la situación de ese pobre hombre, Paul Conroy. ¿Y como película qué te parece? Eso es. Bueno, la película. Paul Conroy es un... Es el novio, no sé, de, el novio de... Sí, es el novio de Scarlett. De Scarlett. O sea, aquí... Atiendo a Alex. Bueno, ¿no? Paul Conroy no, el actor que lo interpreta. No sé. Gracias Alex por la aclaración, porque todos imaginábamos que Paul Conroy, ese camionero enterrado, estaba saliendo con Scarlett Johansson. Va de Paul Conroy, un camionero que lo entierran vivo en Irak y piden un rescate por él. Y la gran hazaña de la película, que no es su mayor mérito, es... Ah, de acuerdo, nos hemos quedado todos acojonados con esa coma que has puesto ahí. Es que... Sin spoiler, por favor, ¿eh? No, pero es un spoiler a gritos este, que permanece toda la película en el ataúd. No, pero que yo no valoro la película solo porque logra mantener la tensión durante hora y media dentro de un ataúd y con una serie de elementos narrativos muy bien utilizados, sino porque es muy entretenida y te logra captar de una manera que muchas otras películas con muchos más recursos no son capaces de... hacerlo. Carlos, ¿tú la viste? ¿Qué puedes decir a esto? Yo creo que mejor que opinen primero la gente a favor. Los expertos, bueno, Gabriel Domenech y Dani Cascales son defensores de Enterrado, si no me equivoco. Dani, ¿qué te pareció la película de Rodrigo Cortés y qué puedes decir? Bueno, dale, ensálzala y luego Carlos Canella procederá a matar, a disparar. Pero mejor ir intercalando todo, ¿no? Que hable un poco. Sí, sí, sí, el debate más encendido. Y Gabriel Domenech, si se enfurece, también debe intervenir. Adelante. Cualquiera de los dos. Gaby. A mí me gustó mucho la película. Realmente no puedo añadir mucho más las razones que ya ha dado Alex, pero simplemente decir que... Acércate más al micro, sí, Gaby. Que realmente el director puede estar bien orgulloso de la película que ha hecho. Me parece un prodigio de puesta en escena y lo que dijo Alex, una tensión que se mantiene durante una hora y media en un espacio pequeñísimo y con elementos muy básicos de puesta en escena. Un actor y elementos de iluminación, pues un móvil, un mechero. Un tipo. Realmente es una película que merece la pena ver. Vale, Carlos, ¿qué puedes decir a esto? Es una película que merece la pena ver. Alex Fernández también quiero apuntar una cosa a lo que ha dicho apunta, Domènech. Apunta. Que aunque la película parece muy experimental, es muy clásica. Es muy de cine clásico en cuanto al argumento, no, pero en cuanto a la puesta en escena y a la narrativa, a cómo se va desarrollando. ¿En cuanto a la puesta en escena? En escena. O sea, como apunte, la cámara en la película no sale, o sea, no hay ningún enfoque falso, a excepción de una escena. Sí, hay no, enfoques no, falsos. Hay unos cuantos. Según Javier Ocaña, hay dos. Hay uno que es... ¿Te has leído el artículo? Sí, me lo he leído el artículo. Y la cuestión... que es una película, la valoráis como ejercicio fílmico, como la resolución a un problema, que es una limitación que te impones al principio. O sea, no sé, no entiendo vuestro entusiasmo por tal ejercicio fílmico y... Pero es que para mí el entusiasmo no es porque por el ejercicio fílmico, sino por la película en sí. Arisero Lanzubía, crítico de Calle du Cinema, me lo encontré en reprografía el otro día en la universidad y me comentó que está de acuerdo con Carlos, que no le gustó nada a Buriet, le pareció de lo peor que había visto. Sí. ¿Y le gustó Blog? Le gustó Blog, sí. A Arisero Lanzubía le gustó Blog. Estoy haciendo un gesto de desaprobación total. Sí, en este momento está depositando. Bajándose los pantalones, sí, y bajando encima de la mesa. Y como es habitual, sacándose el falo delante de todos. Alex, por favor. Volvemos otra vez a lo de Asier. Asier dijo que el cine español era una puta mierda porque incluso en películas en las que un tío está enterrado en una tumba nadie puede parar de hablar. Esa fue su definición de la película. ¿Alguien tiene algo que comentar respecto a eso? No entiendo la crítica. Tú, Gaby, sé que eres colega de Asier. ¿Qué te parece? ¿Crees que Asier venía de tomar ciertos copazos cuando pronunció estas palabras? ¿O que el tipo estaba...? La película... si esa fue la crítica que hizo a la película, yo la verdad es que no la entiendo. Aparte que está bastante justificado que el protagonista hable, la palabra siempre ha sido el motor principal de una narración, ¿no? Está claro que así es lo que quería era provocar. Era que a Pichapón rodase el guión de que al final Rodrigo Cortés se llevó a la cama. Gaby Domènech, ¿qué nota le pondrías a Enterrado? Pues yo le pongo un 8. Un 8 para Enterrado y seguimos aquí en Mira Quién Baila para la mejor pareja y Enterrado con Rodrigo Cortés se lleva un 8, mientras que Alex Fernández, ¿qué le pones a Enterrado? Un 10. Un 10, le pone a Enterrado un 10, además le hizo llorar. Esto es casi que cuando Carmen de Bairena bailaba con... Bueno, dime. Precisamente por eso le pongo un 10. Porque yo lloro con muy pocas películas. Entre las que se incluye El Guardaespaldas, Pretty Woman y cuál no, más. No, con cosas no lloré. Es solo las películas que me logran emocionar de tal manera. ¿Cuáles son? Sí. Cuenta. Lloro, por favor, no, o sea, ahora las cuentas. Con esta lloré media hora después de acabar la película. Avatar también te hizo llorar, ¿no? Sí, con Avatar lloré. Deseando que se terminara. Pero en media hora empezaba la película. Bueno. Carlos, creo que le pondrías. Continúa. Cuento Alex. No, bueno, termina la ronda de calificaciones. Yo le pondría un 6. ¿Un 6? Soy bastante benévolo. Haciendo un breve paréntesis, ¿han visto la ópera prima de Rodrigo Cortés? ¿Concursante? No. Sí. Recientemente, además. Es muy curiosa, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿También un ejercicio de estilo? Pues a mí me parece que este tío en el cine español tiene que se merece un puesto seguro. De los mejores. Sí. Realmente es muy original, merece mucho la pena. Sí. Los que no la han visto... Porque ahora que ha salido este y está teniendo tanta repercusión, están como revivando la llama de concursante que no tuvo mucho éxito o nada de éxito en taquilla en su estreno. Pues seguramente, pero mientras que reflexionamos esas palabras, Alex, vamos a ir al gran Cat Stevens y luego seguimos con la labor de Matarife Cinefago. Porque en este programa seguimos sin descuidar el aspecto musical y de aspecto musical nos puede hablar Alfonso Melián, el oso, que, si no me equivoco, Alfonso, ayer estuviste en el concierto de Sting. Nárranos de qué narices iba aquello, simplemente para dejar de hablar de cine, que sé que mucha parte de la audiencia no oye el programa por el cine, sino por tus palabras, así que adelante, Alfonso. A ver, no te vemos muy bien. ¿Su micro está bien, Alex? Ya estás aquí entre nosotros. Adelante, oso. En el concierto de Sting el otro día que fue en el Palacio de los Deportes, a mí realmente me encantó sobre todo los arreglos orquestales que podía hacer el tío con sus canciones, la orquesta en sí, la voz del tío que es... La Sinfónica de Londres, ¿no? Que sí, tenía ahí de fondo. La voz del tío que yo creo que es inimitable, se dicen muchos, no sé. Yo no entiendo tampoco mucho de música. Es un tipo a seguir, seguro. Sí. Y bueno... Qué pena que no esté de esto para hablarnos Rojillo, Andrés Muñoz. Rojillo puede que se pase más tarde, ¿no? Ya sabéis cómo es. Es un tipo peculiar y se hace derogar. Sí. Es lo que tiene. Pero bueno, divino. es Sting. Este tema es un clásico de Sting. Sonó ayer, Alfonso, en el concierto, ¿no? Una de las primeras, yo creo que fue. Una de las primeras, fue la primera. Si alguna vez pierdo la fe en ti, If I Ever Lose The Faith on You, uno de los temas en solitario lanzados cuando el líder de Police dejó a sus colegas. Afortunadamente, yo creo. La mejor programación de cine de calidad y de autor de todo el mundo en nuestras salas. Se ha complicado bastante. Estamos tratando de reparar los proyectores de la sala 2. No sé si una lámpara... Yo creo que es importante lo del telegrama que nos llegó. Es otro telegrama más por el atraso de 8 meses que tenemos del alquiler. Invitación de la casa, ¿eh? Ah, bueno, gracias. Encuentre su alma gemela y asóciese al cine. No podemos continuar apoyando instituciones culturales que no sean económicamente rentables. Hola, papá. Sí. Sí, todo bien. ¿Alguna novedad? Bueno, papá, no me esperen para cenar hoy, ¿eh? No, tengo cosas que hacer. Puertas del paraíso se han abierto. Extraños en el paraíso. Todos los domingos a partir de las 8:30 en Onda Mayor. Un delirio de Carlos Piró y Alex Fernández. Salve, extraños. Y el cine uruguayo que se acerca aquí a los refugios en el Colegio Mayor Chaminá de la mano de Federico Viroqui, su vida útil. La creación, la literatura, todo se da la mano en esta peliculita. A una familia y a un grupo significaba que nadie podía meterse contigo. Podías incansable entre dos matines. Se perdió con la infancia, se perdió. Se perdió con la infancia, se perdió. Se perdió con la infancia, se perdió. Tuve después otro, tuve después. Tuve después otro, tuve después. Tuve después otro caballo. El caballo nacido en la playa. Caballo marinero nocturno de amanecida. Enredado. Esto se llama La vida útil y es el cine de los pobres diablos, el cine de los que aman el cine. Gaby Domènech, sé que te enamoró esta película. ¿Qué puedes decirnos de La vida útil y la de canción, Federico Viroj? ¿Y la canción de quién es? Esto de es Leo Maslía, Los caballos perdidos. Los caballos perdidos. Pues yo, ¿qué decir de esta película? La verdad es que me pareció que tiene una de las mayores virtudes que se le pueden pedir a una película, que es que tiene magia. Podríamos decir que está en tu top 3 del festival. Por supuesto, por supuesto. En el mío también, ¿eh? O en la top 1 de las que más te gustaron. Yo creo que realmente es la mejor película que vi en el festival. Y película reciente, porque Luego estaba el ciclo de Don Siegel, que me dejó fascinado, todas las películas que vi de él. Pero vamos, de las que pudimos ver en la sección del jurado joven, esta fue de lejos la que más me gustó. Es más, los que estábamos de grupo, en nuestro grupo, en el jurado joven, nos levantamos y ovacionamos la película enfrente a los aplausos bastante tibios del resto del jurado. Del jurado joven que vapuleó la película, por otra parte. Pues cuéntanos claro, qué te pareció y por qué te conmovió. Y tengo que decir, Alex, que Gaby, Dani y otro colega y yo tuvimos la oportunidad de conocer a Jorge Jelinek, el protagonista de la película. Que impresionaba, yo me lo encontré por la calle y... Yo siempre la veía en algún bar, pegado a alguna barra. Y casi me... Algún pinche y alguna cerveza. Y luego estaba Federico Viroj, que era el director. Y por cierto, amigo de Asier Aranzubia, mentado aquí. Y trabajó en la Filmoteca Española. Y además es primo de Alex Fernández. Por favor, Peiro, describe cómo es físicamente... El actor de... Dos patas, dos brazos. Podríamos decir que tiene cuerpo de pera. Esto es que es muy ancho por el centro y se va adelgazando. Es el cuerpo fusiforme, cuerpo de pera. Se parece al pingüino de Batman. ¿Cuánto mide? No lo sé, bastante, bastante. Como la niña Medeiros, más o menos. Sí, sí, sí. Es como un pivot parecido, en altura parecido a la niña Medeiros, pero en anchura parecido a Falete. Es una criatura del inframundo. Una figura entrañable. Pero muy entrañable, exactamente. Una figura muy entrañable. Con esas gafas... De crítico. Gafas de crítico. De crítico, sí. Alex. Yo lo veía muy claro. Bueno. Tú llevas esas gafas, ¿no? Oye, Alex, ¿a ti te gustó la película? Porque nunca te he oído hablar de esta. ¿O no la viste? En ese momento era tu hora de rezo a la Meca que supone Mulholland Drive. La vi, no. Yo solo me dormí en una película porque era insufrible. Creo que todos los jurados jóvenes se durmieron en esa. ¿Abel? No. Ah. ¿Cuál? Baile. Lucía. Sí. ¡Lucía! Sí. ¡Lucy! Confirme, una cosa, aquí sacando los trapos sucios del señor Canella, que Canella se dormía en la mayoría de las películas y después las criticaba como si las hubiera visto. Pero así como todo el mundo. O sea, Peiro, ¿tú no lo hacías si también? ¿O qué? Yo me he dormido en varias películas. ¿En cuántas? Cuantifica. ¿De 30, cuántas te dormiste? Pues 15 seguro. Yo 10. Pero a ver, me dormí en intervalos de media hora, calculaba. Por ejemplo, en la iraní, en Gesser, en esa película, pues calculé y me dormí en el mismo plano. Así que me dormí durante 20 minutos y no cambiaron de plano en esos 20 minutos. Yo me desperté con el aplauso del público al final y. Sí, Gesser. Y ponía Gesser al final. Gesser fue un poco convenio total porque yo no vi la película. No, nadie vi la película. De todos modos, las películas que no veía, le tenía las diferencias de ponerles un 5 porque es que realmente, como no las veía, la verdad, daba un. Si no ves la película, puedes votar en blanco. Yo votaba en blanco. Yo me fiaba del criterio de mis compañeros. O sea, Alex, ¿desapruebas lo que dice Gaby? Lo desapruebo completamente. Adelante. Yo también lo desapruebo. Vale, adelante. Alex, saca el machete. No, sí, ya está, era eso. Ya está, solo quieres decir que lo desapruebo. No, el que comenten ellos, la gente que le gustó mucho la película y después ya salgo al trapo yo. Por cierto, que no hemos terminado de hablar de Enterrado, pero bueno. Aquí nunca se termina, tío. Nada termina. Aquí solo empieza. Todo permanece. Y cumplimos casi media hora de programa, Gaby, voto en blanco, 5 diferente, ¿qué diablos tenemos que hacer cuando seamos jurados los jóvenes de San Sebastián? Y por cierto, desde aquí al festival estamos hasta los huevos de que los bocadillos del festival solo contengan o jamón york o chorizo hacendado. Gaby, dale, ya está, era una punta. Sí, bueno, totalmente a favor de la reivindicación de mi compañero Carlos. No sé, en cuanto a lo del voto en blanco, no me gustaba porque en el fondo no es un cero, pero por lo menos quiero que la película tenga constancia de que por lo menos he estado allí físicamente. Entonces, un cero no es. Básicamente, si no lo has visto, no puedes criticar. Pero de todos modos, me le pongo ese 5 de deferencia, ¿no? Yo soy así, lo siento. Perdóname. Pero es que sí, es perdóname, muy... Alex. Si te hubiese gustado mucho, está bajando la media. En cambio, si votas en blanco, no. No, porque... ¿Sí? No entiendo. De todos modos, tampoco entiendo la pregunta. Si me hubiese gustado, no me habría dormido. No sé. Lo mejor es guiarse por... No tiene por qué. Tú te duermes y preguntas al de al lado, que le ha parecido, y tú votas en concordancia. Y te fías de su criterio. Sí, si te fías de la persona, pues sí. Si no, no. Tú hacías sí, eso. Yo hacía eso. Yo me fiaba de Domènech. Por favor. Bueno, no sé. Yo me fío de mí. ¿Y Domènech dormía? ¿Domènech Pixar? Yo si me duermo 20 minutos, sí sé de qué va la película y puedo votar. Pero si me duermo... La película dura una hora y hora y media y me duermo hora y 20. Alex, dice la leyenda que tú no duermes. Nunca. Por eso es una leyenda. Dibujas por la noche. Dibuja. Crea. crea sin parar. Dibujo retratos sobre nuestros colaboradores del programa. Sí. ¿Cómo se llama tu cuadro? Famoso en el mundo entero. Mapa cognoscitivo del deseo. Exacto. Alex Fernández. Exacto. Un retrato. ¿Vamos a hablar de la película o no? Sí. Después de este apunte sobre la obra artística de nuestro comandante, la película, a mí tengo que decir que a mí me pareció de lo mejorcito, si no lo mejor que vi en el festival, junto con Don Siegel, así que estoy de acuerdo con Gabriel Domènech. ¿Por qué me pareció tan buena? Alex, ¿puedes hablar? ¿Tu micrófono funciona? No soy defensor. Justifícate. Justifícate. Justifícate. Justifícalo. Alfonso. Bien, a mí me parece que es una película que en sus pretensiones es muy honesta. Es decir, no pretende nada más allá de lo que nos enseña. Y lo que nos enseña es una historia repleta de humanismo, de ternura, un personaje, un niño grande, enamorado del cine, enamorado de esa concepción de la vida basada en las películas y hay un retrato para nada exuberante que busca en la sencillez y la mesura sus platos fuertes, acompañado por la genial música de Fabini, un compositor uruguayo rescatado por Beiroj para esta película, y la antológica canción de Maslia. Y Jorge Jelinek no es que sea un actor, es que se interpreta a sí mismo a la búsqueda de la supervivencia en las calles, ¿no? Después, al otro lado del cine, al otro lado de las pantallas, para algo tan sencillo como es proponer a una chica que vaya a ver una película contigo, ¿no? Y yo creo que la película La vida útil, si por algo debe ser reivindicada, es por ser una película honesta, por ser un cine sencillo, pero a la vez de calidad, brillante, una joyita, y encima te cuenta muchas cosas en solo, ¿cuánto era, Gaby? ¿70 minutos o sí? 67 minutos. Así que nada, Dani, ¿te querías decir algo? Te veo ahí con ganas de hablar de la peli. Sí, bueno, yo quería remarcar que me llevé el póster a casa. Cierto. No he estado aquí cuando habéis hablado de la película, he ido por David Muela. Que por cierto, David Muela, que es un cinéfago de la hostia y que estuvo en San Sebastián. Estuvo completamente en contra de esta película, de hecho nos hicimos la foto con el director y con el actor y él se propuso hacer la foto porque no quería que eso marcase su memoria. Habla un poco más cerca del micro, Dani. Bien. Ahí está. Mierda, el micrófono. Dale. Bienvenido. Dani, por favor, habla directamente al micro. Vale. Tenía miedo porque vosotros tenéis cosas para rajar. Y David de... Y David no está. No va a venir. No, David se ha perdido en la red de cercanías de Madrid. Puedo preguntar si es algo típico de él. No lo sé. Dani, ¿es algo típico? No, yo tampoco lo sé. Sí, se perdió también en el metro de Plaza España. Realmente en cercanías más grandes. Hay que contar nuestro viaje antológico a San Sebastián. Salimos, Dani llegó ebrio a mi cuarto. Yo no había dormido porque había hecho un trabajo y los dos cogimos el metro hasta Atocha, pero solo cuando quedaba un cuarto de hora nos enteramos de que el tren salía desde Chamartín. Y nada, fuimos a Chamartín. El tren salió a las 8, salía a las 8, pero salía a las 8 y 5 porque nos esperaron. Llegamos sanos y salvos, menos uno, que nos lo dejamos allí, en Madrid. Nos lo dejamos aquí. Bueno, la experiencia de San Sebastián, por cierto, a todos los que estuvisteis, fue reseñable. Y tiene constancia en un vídeo. En un vídeo que ya has lanzado a la red, está en Vimeo. Sí. Exacto. Y se llama Hay Dani. Hay que verlo eso. Tiene el título de Donostia Cinemaldía. Pues en Vimeo.com. Donostia Cinemaldía en Vimeo.com, junto a las otras creaciones audiovisuales de Dani Cascales. Recomendación Made in la Casa. Apuntar. Que tú saliste en un reportaje de Euskal Televista. Televisión de Euskalduna. Sí, salí. Sí, tengo amistad con esa gente. Estos son los Decemberists y esto se llama The Crying Wife 3. Es el tema que abre el álbum de The Crying Wife del grupo homónimo y muy recomendable, recomendación de la casa de los extraños en el paraíso. Seguimos hablando de cine y yo creo que vamos a pasar a hablar de la película de Elena Trapé, que fue el mito erótico de David Muela. ¿Mito erótico? Mito erótico, sí. Entre tantos otros mitos eróticos. Entre tantos mitos eróticos. Por cierto, ¿Sofía dónde está? Sí, la misma directora, sí. ¿La propia directora o el plantel de actrices que copaban la película? Yo era más del plantel de actrices, pero él era más de la directora. ¿En serio? Sí, es que le gusta a la gente que ronda los 40. Excepto excepciones. No, volvemos a referirnos Canella, a ella. Le estamos preguntando por Sofía. Sofía está sana y salvo en su casa. Vale. Se ha ido, ha cogido el puente, maravilloso puente, ¿no? Creo que venía David Muela y fue a coger la maleta e irse. Hasta hoy. ¿Os suena algo de esto? Hay bien mucha escasez en el otro lado. Digo, bendita tú que te quedaste. De la Jennifer López. Carísimo. No puedes tener novio antes de los 18. Abel, dame esa pluma ya. Quítate esos tenis. ¿Ya se te acabó lo que te di ayer? Desayúnense bien, allá hay huevo. ¡Diablo, pinche huevo! Esta resta está mal hecha. ¿Esa es la fecha? Sí. No puedo. Ah, pues concéntrate. ¿Lo de Abel está de la fregada? Te ocupas de tu gente y yo me ocupo de la mía. ¿A poco quieres que se lo lleven a México? Bueno. Que nunca lo volvamos a ver. Se llamaba la película Abel, ganó el premio del jurado joven de San Sebastián, del que gran parte de esta mesa tomaba parte. No solo ese premio, sino que ganó también el de Horizontes Latinos. El de Horizontes Latinos, bueno, pues vaya doble afrenta. Premiazo. Antes, ya que hemos terminado de hablar de La Vida Útil también ganó una mención especial. Mención especial para el cine uruguayo. Nuevos directores, ¿no? Salte y nuevos directores, exacto. Si no me equivoco. Si no te equivocas, no te equivocas, Alex, no te equivocas. Abel. Pensaba que íbamos a hablar de blog, pero ya veo que... No, Abel, porque había un problema. Me han llamado las chicas de blog. Que dado que... Que no podemos hablar de ellas. Dado que integrantes del grupo de San Sebastián tuvieron o tuvimos relaciones con ellas, más allá de sexuales, pues no nos está permitido pues hablar de una cosa tan próxima a nosotros como son esas chicas. De hecho, David Mola dejó embarazado, esto ya dejó embarazada. Embarazado también, un guarda de seguridad del Cinemaldia, pero embarazada... A una de las chicas tengo que... A todas ellas. Esto ya lo puedo revelar en directo. En realidad es la ausencia. Está en México con el dinero de Zabaltegui. Se ha ido, se largó y no volverá. Puedes confesarlo porque el crimen ha prescrito ya. David, a pesar de todo, te queremos. El gran Joe Cocker con una versión de John Hyatt. Ten más fe, algo de fe en mí. You can no longer see. Let my love throw a spark. And have a little faith in me. And when the tears you cry. You can believe. Give these loving arms a try, baby. ¿A alguien de la mesa le gustó Abel? Hoy te estás luciendo, Peiro. ¿Cómo estás haciendo la técnica? Sí. Estás luciendo con... A los mandos de la nave, ¿no? Al rescate. A los mandos de la nave. Al rescate. ¿A alguien le gustó Abel? De los que estamos aquí presentes. Ya que a nadie le gustó. Y todo el mundo va a decir que no. ¿A ti te gustó? Yo haré de. ¿A ti te gustó, no, Alex? De defensor de la película. ¿Qué nota le pusiste? No me disgustó. No te disgustó. ¿Qué nota le pusiste? Me pareció entretenida. ¿Qué nota le pusiste? ¿Qué nota le pusiste, Alex? Le puse un 7. Un 7. Ahí estaba. No, no, pero el. No lo querías decir, ¿eh? Sí lo quería decir, lo que pasa es que estaba en medio de una frase. Diatriba. Vale, vale. Bueno, dale, dale, dale bola. No, no, que la critiquen y después yo la defenderé de alguna manera. Pero ya digo que no me entusiasmó, sino simplemente no me pareció mal que. Me gustaron mucho más otras películas que estuvieron en el jurado joven, pero no me disgustó en demasía que ganara. ¿Otras voces, otros ámbitos? Creo que Abel es una de las grandes apuestas del cine latino de este año. Por su parte, no por mi parte. No apostaría por Abel, apostaría por A Tiro de Piedra o por Las Marimbas del Infierno. Alex se acaba de hacer un gesto como si se disparase una bala a la cabeza, Alex. ¿A Tiro de Piedra? No, A Tiro de Piedra no. Yo estoy de acuerdo con Alex en A Tiro de Piedra no. Pero Las Marimbas del Infierno es una película muy... Bueno, perdón, apostaría por el director de A Tiro de Piedra. Que hizo una bonita anotación cuando estaba hablando con nosotros. Con ese chaleco amarillo fluorescente. No, no, ese fue el de Las Marimbas del Infierno. Yo a Abel le regalaba una marimba, no sé vosotros. El caso es que Abel vaya fraude de peli. Las Marimbas del Infierno también la hundo a la miseria. Sí, sí, sí. No, yo también. La marimba no me las gustó. Las marimbas no. Pues si fuesen otra cosa, que fuesen las maracas del infierno, pero una marimba, ¿qué desprestigio a ese sagrado instrumento? O el acordeón del infierno. Sí, sí, sí. Había un tipo que vestía muy bien en la película. Siempre llevaba pantalones pirata, pero tenía las piernas tan cortas que los pantalones pirata acababan en pantalones de rapero. Y no entendía nunca, no entendí las interrupciones de ese personaje. Adelante, Alex. No, que yo creo que era muy lamentable esa película, pero continuamos con Abel. Abel, Gaby, ¿qué te pareció? Vamos a ver, no me pareció una gran película de ningún modo. Es entretenida, me parece que está bien hecha, pero no me parece que deba ganar la competición en la que estábamos. No era una película sin más. El argumento tenía cierta gracia, pero vamos, me pareció que no era más que un chiste alargado. Sin más. Está clarísimo. Contamos de qué va la película, para quien no lo haya visto. La película va de un niño. Por cierto, que se estrenó hace 2 semanas o así. Es de Diego Luna, el actor mexicano reciclado en director. Desafortunadamente, por John Malkovich. Y México, que se acerca a nuestras pantallas. John Malkovich y Gael García Bernal. Hostia, John Malkovich. Se acercó a la sala. Se acercó a la sala. Bueno, yo tengo la teoría. Y sonreía después de la película, lo cual dice muy poco. Fue el año conmigo. Del amigo John. ¿Ah, sí? Yo me crucé en el baño al John Malkovich. ¿Que la tiene muy grande o cómo? No, pero tiene una vejiga sobrenatural. Una cosa. Caramba, con John. Yo tengo la teoría de que fue al festival solo para irse de pinchos por ahí. Puede que sí. O quizá era como David Mola, que solo va a los festivales de cine para conocer a otras chicas, no a mujeres. O el caso es que Abel... Como la directora de blog, ¿no? Sí. Abel narra la historia de un niño que vuelve de un psiquiátrico a una familia que nota la ausencia de un padre, que no se sabe muy bien si está trabajando fuera o se está tirando a otras. Abel, ¿no? Y ante la ausencia del padre, ante los trastornos que haya tenido y que no se nos muestran, de pronto en algún síndrome de resonancias freudianas asume la figura del padre y con casi sus 8 años pues imita la figura de un padre, bueno, actúa como si fuese un padre de familia con su presunta esposa, es decir, su madre y su presunta hija, es decir, su hermana. La película juega con esa baza para ser divertida y acaba en un ridículo absoluto que por otra parte fue votado masivamente por el dudoso jurado joven de Cinemaldia. Alex. Ridículo absoluto para ti. Oye, esto es una cumbia sobre el río, aparece en la película Babel y es música típica latinoamericana. Se lo vamos a rendir un pequeño homenaje a Abel, ese niño que jamás debió dejar de jugar a las marimbas. Por cierto, quería apuntar un dato así en la intertextualidad y tal. El Racing ha ganado 4-1 a Osasuna, cosa que no ocurría desde hace mucho tiempo. No de Osasuna, sino que ganase. Vale, pasamos a otra película, ¿os parece? ¿Queréis hablar de Blog? De que creo que tenemos en la trailer. Blog. Que por cierto, hablando de blogs, el blog del programa, Alex, ¿cuál es el blog del programa? Seguimos con lo mismo, ¿no? Estranos en el... ¿Estranos? En el Chaminade. Que no hay que confundir con Anos Extra en el Chaminade, que es otra página muy diferente, pero también igual de... Estranos en el chaminade.blogspot.com. Blog va de esto. Y nuestro, espérate, y nuestro correo electrónico esta vez ya habilitado para que todo el mundo nos pueda enviar lo que quiera. Vale, que no vuelva a pasar como la otra vez, que, Microsoft nos enviaba advertencias por saturación de la red, en todos los correos que nos enviaban y tal. Y por eso no pudimos ver ninguno. Bueno, pero esta vez sí. Estrándonos en el chaminade @hotmail.com. Que también subiremos los programas al otro blog asociado en el que también escribe Gaby Domènech y que tengo el placer de coordinar, La Soledad del Tipo del Fondo, Eva Lacuña. La Soledad del Tipo del Fondo, blogspot.com, para gilipolleces, dandismos y demás hostias, os pasaos. Alex, no, tú no te pases, ¿no? Nah, yo no. Que íbamos a hablar de blog, y vamos a hablar de blog, efectivamente, si YouTube nos lo permite. Ok. Informativa conjunta a fin de aclarar todos los detalles de esta situación. Mi vida es aburrida y es monótona y siempre pasa lo mismo. Me aburro y estoy muy estresado. Tengo que estudiar física y química y no me entra nada. Puta física y química. Me he comprado un lápiz nuevo de ojos. Queda bien, ¿no? O sea, esta parte de mi cara es horrible. Tengo dos asignaturas suspendidas y aún no me han acabado de decir las notas y estoy convencida de que tengo en total vuelta. Voy a suspender cuatro. Es una puta, porque se va a ir toda la mierda. Me encantaría crear una sociedad secreta. Ayer mi madre me pregunta que si me había añadido para un chico. Sí, no me aclaro. ¿No? Su aroma es tan distinto. Que uno se esfuerza en averiguar el secreto de sus besos. Su estilo de vida tan convencional me produce tanta envidia. Incluso el más cínico puede apreciar la belleza de las cosas simples. Y esto que suena es La Costa Brava, un grupo desaparecido español, de lo mejorcito de la música pop española, y el tema es la antológica Adoro a las pijas de mi ciudad. Adoro a las pijas de mi ciudad. Y pasamos a hablar de blog, que no son precisamente pijas, son alumnas de un instituto, bueno, son de clase media, ¿no? Clase media, no son las pijas de las que habla la canción, ¿eh, Alex? Blog, una película catalana de esa productora que ya nos lanzó a Marcol, con tres días amplia familia, tres días con la familia, sí, en la escuela. Y Elena Trapé. Elena Trapé, la directora, y mito erótico de David Mola. Y Blog es una película que nos propone, que no había hecho nada a través de una indagación formal en los sistemas web del Messenger, ¿no? De las cámaras de mano, de la webcam, pues la historia de unas adolescentes, al parecer con base real en Estados Unidos, que deciden al unísono quedarse embarazadas con sus compañeros de clase durante el viaje de fin de curso. Alex, la hecho película... Real, hecho que todos desearíamos en nuestra estancia en la ESO. No, pero que hecho real, que ya... ¿Que tú viste? No, que está un poco explotado. Sí. Que ya se ha contado en muchas otras ocasiones. Se ha contado otras veces. He visto eso. Pero hace tiempo que muchas películas pueden ser definidas con esa frase. Ya, pero que hace muy poco la serie esta de Telecinco, El Pacto. El Nini, ¿no? El Pacto. Vale, estoy confundiendo con otra. También iba sobre este hecho también hicieron una cosa parecida en una de esas películas TV Movies de Antena 3 por la tarde. Que son plato favorito de John. Carlos, ¿te gustó Blog? Canadiense. No me parece tan... Por ejemplo, Alex habla de ella como de lo peor a mí. No. En el sentido de la interpretación, de retrato de una realidad, las adolescentes y tal. ¿Retrato de una realidad? El retrato de una realidad, estas adolescentes. Sin contar con lo que es la trama y cómo lo desarrolla, me pareció muy interesante, porque yo creo que logra transmitir esas chicas, esas actrices, no profesionales, por cierto, logran transmitir una veracidad y una forma de ser que muchos otros actores no son capaces. O sea, en ese sentido, como retrato de esa realidad me parece interesante, como película, me parece una mierda. O sea, ¿tú te lo crees? ¿Tú te crees que ellas, delante de la cámara, se ponen a contar sus mierdas? Y, o sea, yo me lo creo. Perdona, Carlos. Eso fue trabajo de interpretación, ¿no? Ahí Elena de base Elena Trepé no tuvo nada que ver, les dejó una cámara cada una en casa. Eso es lo que Elena Trepé dice, pero yo... A ver, sí, pero tienes que Carlos saca el machete, ¿eh? Pero tienes que saber... Por cierto, he visto Machete. Bueno, sí, claro. ¿Y qué tal Machete? Machete es una jodida locura, pero debería ser más locura para que fuese una buena película. El tío intenta meter mensaje social y tal. Bueno, no vamos a hablar de esto. Adelante, Alex, no te pongas enfadado. Estás salivando. Venga, va, dale. Alfonso. ¿Y ese sombrero que te has echado? Alfonso tiene una especie de cono encima de su cogote. Yo debo. ¿Eh? Para decir que soy un santo. Devoto. Santo devoto del programa. Santo devoto del programa. Alfons, que te iba a decir, este año, ¿cómo lo planteas para el programa? Simplemente para hacer un inciso y luego seguimos con blog. ¿Inciso? Inciso. A ver, Alfons. Lo planteo como un segundo reto, si el reto del año pasado era por lo menos saber cómo se podría hablar delante de un micro, cómo funcionaba este programa, pues ahora pues... coger un poquito más de soltura y siempre aprender algo nuevo. Y que nosotros aprendamos de ti, porque quiero recordar que eras el multidatos el año pasado. De hecho, estuve escuchando el primer programa de Extraños del Paraíso. En el que dio un dato sobre lo de Woody Allen, ¿no? Para prepararme un poco y me volví a sorprender otra vez por el dato ese de... De repente estábamos discutiendo si había ganado, cuántos Oscar había ganado Woody Allen, y saltaste tú. En 1900 no sé qué, Woody Allen ganó mejor dirección, mejor guión y mejor película por Annie Hall. Yo estaba presente. Alfonso Melian, un tipo tan curioso como querible. Perversamente querible. Gracias, pero gracias. Te queremos, tío, te queremos. Gaby, ¿te gustó el blog? Bastante, sí. Bastante, pero ¿por qué? Me gustó bastante lo que ha destacado Alex, el trabajo de las chicas, transmitían muchísima naturalidad y me pareció que la opción que tomaba la directora Elena Trepé, sobre todo en el principio de la película, que era narrar a base de las webcam de las chicas y de las cámaras digitales que ellas se llevan a sus reuniones y tal, me pareció... Ese recurso... Me pareció novedoso, cuando menos. Me pareció que, por lo menos, te enganchaba al principio. A mí que las conversaciones... Gaby, que las conversaciones de Messenger apareciesen en la pantalla a la derecha me pareció una cosa curiosa. No sé, visualmente... A mí también. Novedosa. Me pareció un recurso... A mí sí, me pareció novedoso. Chistoso. No digo que... Sí. Novedoso, pero yo creo que no... Antiestético. No funcionaba. Antiestético, Dani. O sea, sí. ¿A Dani no le gustó? Ese recurso no. Ese recurso no. Yo tengo una dicotomía con la película, creo que tiene una dicotomía epistemológica, semiológica. Sí, sin duda, exactamente eso. La segunda parte, que abandona ese estilo naturalista con las webcam y la cámara digital y pasa a una narración convencional, me pareció que la película caía en más tópicos. Pero vamos, luego... ¿Más? Más tópicos. Y para tópicos, el que voy a decir ahora, y es que se nos acaba el tiempo... Aquí en Extraños el paraíso se agota. Y vamos a apurar nuestros últimos minutos para hablar un poco de la red social y de la agenda fílmica Chaminade, que inauguramos este año con el cortometraje del aquí presente José Fly, Neura, que nos hable un poco de la carrera festivalera de su obra y unos planes de futuro y resultados y, bueno, satisfacciones que seguro que las hay. Un poco de música, esto es La Costa Brava, sigue siendo La Costa Brava, que el grupo antológico del pop español, y este tema se llama Hospital. Siempre las mismas estrellas he llegado a ver. He tenido prueba por el daño que te hice. Te supiste dar y yo no supe corresponder. No sé si volveré a tener la ocasión. creyendo ser una persona completa y sin barreras, creyendo que el resto del mundo era como yo. Y ni siquiera me planteé nunca por qué solo yo llevaba bastón. Y eso que sonaba era un fragmento del tráiler de Neura. José, que cómo va el tema este, qué expectativas tenemos en festivales y si hay algún premio ya al alcance de la vista. Bueno, premios. En realidad no hay ningún reto de ganar premios con el corto, sino simplemente fue experimentar y trasladar del papel a pantalla lo que quería, ¿no? ¿Tema de festivales? Pues nada, más o menos ahí estoy mirando a ver dónde se puede meter, pero yo creo que es un corto que no encaja en cualquier festival de cortometrajes ni tampoco tiene la capacidad de poder competir con cualquier tipo de cortos porque es una idea demasiado concreta y yo creo que encajaría más bien a lo mejor en festivales dentro de una ficción más determinada. Y bueno, ahora mismo está en dos festivales, pero todavía está en fase de preselección, porque no me han confirmado que esté dentro ni nada. Uno que es un poco ambiciosillo porque tiene bastante calidad y otro que es más normal. Y pues esperemos que haya suerte. Y Fly, ¿cuál ha sido tu experiencia? Que es posiblemente el corto de mayor envergadura, ¿no? Sí, que mayor calado, ¿no? De tu trayectoria. Bueno, por lo menos el más complejo de... Por eso. Que tiene una calidad muy... Lo has rodado con cámaras que... Está bastante bien, ¿no? Bueno, sí, no me puedo quejar de eso. No sé, yo creo que es un corto muy complejo. Y según nos has dicho, has tenido algunos problemas en la facultad, ¿no? Sí, en la facultad. Si quieres hablar de ello y criticarlo desde aquí. Nada, en realidad no me quiero quedar con ese tipo de cosas del rodaje del corto, ¿sabes? Prefiero ver lo que ha salido y ya está. Todas las cosas tienen sus problemas y sus pros y sus contras y bueno. Y guay, no sé. Que lo que quería decir era eso, que vamos, que es un argumento más bien orientado a realizar un guión para a lo mejor un largo. Ajá. Que para haberlo exprimido en tan poco tiempo en un corto que a lo mejor satura un poco porque está muy plagado de conversaciones y tal. Y yo creo que al final todo ha sido una oda para mostrarte los últimos 50 segundos, que es lo que realmente me satisface del corto, últimos 50 segundos. Pero al fin y al cabo lo importante de estas cosas es que se aprende, exacto, ¿no? Ha sido una experiencia, un experimento y una forma un método. Cada plano es un aprendizaje, sí. y el mérito que tiene todo esto es cargar sobre las espaldas con la confección de lo jodido que es. Que es hacer un cortometraje. Pues sí. Esto que es una de Strange Retinos y Atticus Ross, la banda sonora que para David Fincher han compuesto para la red social de Social Network, la película que está plagando las marquesinas de Madrid estos días y que vamos a comentar brevemente. Después presentamos a una visita inesperada y finalmente, queridos amigos, nos tendremos que marchar porque las cosas buenas, aunque parezca mentira, sí que tienen final. Y la red social, Carlos, ¿tú la has visto? No, todavía no. No la he visto, no. Dice que no tiene tiempo. Gaby Domenech, la red social. La vi contigo además, ¿no? La vimos juntos, ¿sí? Sí. Una de las veces que la he visto, la he visto dos veces. No. Sí. Tú la viste por segunda vez, yo por primera, me gustó bastante. Estaba curiosa. ¿Qué nota te merece? Me merece un... yo creo que también un 8 alto. Un 9. Un 8 casi, 9, razón de 9. ¿Qué le darías en Film Affinity? Yo le he dado un 9. Yo le he dado un 9. En Callers la ponen bien, ¿no? Carlos Heredero le pone un 9. En general la ponen... Henry Miller en Sight and Sound dice que es un clásico. Callers Francia dice que es la película de la década. De la década, en el sentido de que describe la década, más que la película de la década. Ya sabemos que tienen un amor entregado por la picha. Y... un apunte técnico, yo no la he visto. ¿Un apunte? Pero es el paso de Fincher, ¿no? Sí. Al digital, porque es la primera película que rueda con Red One. Ajá. Y me parece... ¿Está rodada todo en digital? Sí. Pues no me enteré, tío. O sea, fíjate... Es una película formalmente convencional, ¿eh? Y no sé, me parece una cosa... O sea, un momento inteligente para haber hecho una película digital, ya que habla de algo tan actual como una red social. Social que es puramente digital, la red, internet, y me pareció un detalle. No sé si la razón que lo ha llevado a rodar en digital ha sido que el proyecto, el guión, se adaptaba bastante a... Pues a nuestro tiempo, ¿no? Exacto. No sé si será por eso o porque... El guión es más bien, pues, típicamente de diálogos. Lo firmaron Sorkin, que es el creador del Lago Oeste de la Casa Blanca. Y sobre todo merece la pena porque tiene algunas perlas de diálogos impresionantes. Los personajes disparan unas frases como dardos. Sí. Es una película que... Película controvertida también, ¿no? En cuanto a que toca a gente que en este momento sigue moviéndose en la pecera que nos movemos nosotros. Y película arriesgada, película de nuestro tiempo, película en cuanto que tiene el mérito ese que Javier Ocaña siempre recuerda, que es hablar de algo que está sucediendo, hablar de la realidad, de lo actual. Y una película que desde aquí recomendamos, seguramente sea la película de la década en cuanto a que define el organigrama empresarial de la época, el sistema económico, las formas de convivencia, las formas sociales, la incomunicación... Pero, y demás otras... Pero la película es autobiográfica, o sea, quiero decir, ¿cuenta la historia de Facebook o cuenta... ¿Cuenta la historia? ¿Tiene más pretensión a la hora de reflejar la sociedad? Según he leído yo en alguna parte, no va a ser ni sobre Facebook, ni es un biopic, ni es... corríjame quien ha visto la película. Sí, adelante. Si es verdad todo eso, como una reflexión sobre el poder y... La película... ¿Qué es la realmente película? Al final casi... ¿Te habla sobre Facebook o te habla sobre... Facebook es una excusa, Mark, ¿no? Zuckerberg o sobre qué te Facebook habla. Es una excusa. Mark Zuckerberg, Facebook es toda una excusa. A mí me pareció que el argumento realmente era muy clásico. Es una historia... Shakespeareana, ¿no? Casi shakespeareana, realmente. Es. ¿Por qué? Explica pues, eso. Pues me pareció que a ratos que la película era una especie de remake de Otelo. ¿Por qué? Porque Mark Zuckerberg hace una especie de Otelo, su amigo Eduardo Saverin, al que luego mandará a la mierda, es Desdemona, y Sean Parker, el cofundador de Napster, que se alió con Mark Zuckerberg y consiguieron los dos echar a Saverin, hace una especie de Yago. Entonces me pareció que... Bueno, podríamos decir que es una teoría acuñada por ti. Sí, totalmente. Pues desde aquí son... ¿Qué hora es? Son las 9 menos 5, las 8 menos 5 en la Comunidad Canaria. Y Gabriel Monique acaba de denunciar una teoría aquí en Extraños del Paraíso. Bueno, por supuesto es una tontería, ¿eh? Pero es simplemente para remarcar que no es mala la teoría, no es mala. Que el argumento tiene bastante de clásico. Es una historia que también hizo Orson Welles en Ciudadano Kane. La historia del megalómano que consigue el poder a base de renunciar a todo lo que tiene de moral y de humano. Sí, pues está claro que es eso. Es un Kane 2.0 y con el paisaje de Harvard y el mal obrar de estos tipos tan apegados a las pantallas y a los bytes, nos vamos a marchar, pero antes presentamos a una visitilla que tenemos aquí, al corresponsal Extraños en el Paraíso, que llega en su DeLorean, viajante en el tiempo, conocedor de Martin Scorsese, Pedro Almodóvar, Christopher Johnson o aquel bicho que salía en Distrito 9 y otros tantos personajes. Andrés Muñoz, es un placer tenerte otra vez entre nosotros. Muy buenas, Carlitos, aquí estamos de vuelta. ¿Qué tal? ¿De dónde vienes? ¿De Hollywood? Vengo de Hollywood. Y ayer precisamente, bueno, ayer estuve en Madrid. Estaba aquí en Madrid y fuimos al concierto de Sting. Creo que tú ibas conmigo, ¿no? Sí, Alfonso está hablando. Y Alfonso, ya sabéis todos que Alfonso es el manager de Sting. De hecho, lo tiene ahora mismo alojado en su cuarto porque ha dicho que se ahorra el hotel. ¿Sting está en la 707? Sí, sí, exactamente, la 707. Cuando sepa eso, cuando se entere Javier Ibáñez, será un puntazo, la verdad. Sí, será un puntazo porque Sting tiene muy mala hostia, además. Y nada, y bueno, a ver si ya establecido contacto con él, que ya me lo ha presentado Alfonso. Y nada, a ver si para el próximo programa igual nos hace una llamadita. y la tenemos aquí en directo. La tendremos aquí. Pues así toca nuestro toca a su fin el programa. 1 hora y 9 minutos de Extraños en el Paraíso. Hemos vuelto a la radio, hemos vuelto a los podcasts, estamos en el blog, estamos en vuestras orejas. Gabriel Domènech, muchísimas gracias. Esperemos volverte a ver tu jovial y lozano rostro por estas tierras. ¿Será así? Muchas gracias a vosotros. Gracias por volverme a invitar y nada, espero volver pronto si vosotros me invitáis y me seguís soportando. Lo harás si David Muela no te pega un tiro primero. Dani Cascales, que muchas gracias por venir, por aportar ese conocimiento tan práctico que atesoras. Esperemos volverte a ver por aquí y que nos cuentes proyectos y demás ideas locas. Gracias, Carlos. Gracias, Alex. Bueno, quiero mostrar un poco de respeto a David porque aunque no haya venido, es el único que ha sabido soportar la película de Shelter. Cierto. Un nuevo Belatar búlgaro. Eso es, búlgaro. Un largo plano secuencia. A mí me gustó Shelter, ¿eh? Sí. No estaba bien. Mal, ¿verdad? Shelter era la de los... Alex Fernández, muchas gracias. Niños asesinos, ¿no? Los niños punkis. Ah, ¿punky? Sí. Ah, me estaba confundiendo. No, esa era Dash. Ya sabía yo eso. Es que salía Julia Roberts y se llamaba Pretty Woman. La rumana. Alex le encanta la de Come Reza Ama, ¿eh? Sí. Me encanta, sí, no, sí, pero sí. La apoyo y la yo... Apoyas. ¿La apoyas? Iría a verla al cine. ¿La consideras un clásico? O sea, que tú la apoyas, ¿no? Considero un clásico. Bien. Como Pretty... No, es mucho mejor Pretty Woman. La apoya totalmente. La polla total de Alex, bueno, y yo creo que él, Alfonso, por favor. Alfonso, de la palabra despedida. O cuenta una anécdota para despedirte. Un chiste, vale. No tengo ninguna anécdota. Vale, fiera, vale. Lo grit aquí, que los señores no... Cuéntanos, no, qué hiciste ayer. No saben disfrutar un concierto, ya sea de Sting... ¿Dónde depositaste tu salivazo? Ahí va. No, ese fue un momento de desesperación y que conducía a ninguna parte, pero no tenía ganas de volver a levantarme. Volveremos, da igual, Alfonso. Eso es otra historia. Le queremos, es otra historia, como decía Rubén Kipling. Carlos Canella, muchísimas gracias por endulzarnos la tarde otra vez. Muchas gracias a vosotros. Como siempre. Y Andrés, pues por pasarte momentos últimos, pero no, siempre reconfortantes. Nos veremos próximamente. Pues próximamente nos veremos, seguro. Esto fue Extraños en el Paraíso. Esto será y ha sido Extraños en el Paraíso. El programa de cine, ya de música y no tanto libros, porque llega otra nueva carga bárbara con Hermosos y Malditos, El Landismo en Onda Mayor, que hablará también de literatura. Pero bueno, el cine toca su fin por hoy en Extraños en el Paraíso. Faltan hoy nuestros representantes literarios, que son Nico y Javi y Javi Saiz. Y el próximo domingo habrá más cine, habrá más música, más libros, más locuras, más personajes, más voces y más historias. Ha sido un placer estar de nuevo con vosotros. Hasta el próximo. Muchas gracias por escucharnos. Domingo. Y lo que solíamos decir, Alex, no sé si te acuerdas. Salve Extraños. Salve Extraños. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. Don't want man to have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose, motherfucker, we rollin'. Motherfucker, we rollin'. With some light-skinned girls and some heavy rollers. And this white man world, we the ones chosen. So good night, cool world, I see you in the morning. I see you in the morning. This is way too...